Ya están el señor José Gómez en guitarra y Priscila Colom, la gurisita de la costa, aquí con su acordeón. Mañana en la cooperativa Las Canaletas, mañana domingo a partir de las 12 del mediodía, van a estar festejando el primer año de la gurisita de la costa y su conjunto. No va a haber entrada, va a haber un bono de contribución de 50 pesos con el que va a haber sorteos de premios, ¿no? Pero bueno, va a haber música toda la tarde, va a haber otros artistas acompañando este festejo de estos chicos de acá cerquita, son nuestros, pero bueno, qué mejor que ellos nos cuenten un poco qué esperan y qué habrá mañana, ¿no? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, mañana ya te había notado emocionada, sí. Prisi. La verdad que merecido, porque han recorrido muchos escenarios con el conjunto. Y bueno, cuéntenos un poquito qué va a haber mañana. Bueno, nosotros estamos ansiosos, ¿no? La verdad que sí, un montón. De que llegue mañana, que un orgullo muy lindo. Para mí un orgullo muy lindo, en el sentido de que una nena de 12 años esté tocando el acordeón, es un ejemplo, digamos, para nosotros, sí. De lo que estamos sucediendo y lo que estamos viviendo. Seguro. Pero contento, bien, feliz, tratando de salir lo mejor posible. Ajá. Y esperando que venga toda la gente mañana. Sí, sí, seguramente a pasar el día, a tomar unos mates, qué sé yo. Sí, pero pasarla lindo ahí. Que la pasen bien, va, prácticamente. Claro. Músico hay de sobra, así que. Sí, músico, a ver, hay música, van sí. Todo el día. Recordemos que no se suspende por lluvia, porque bueno, no, están claro. Por ahí sí. Un poquito de lluvia, pero no se suspende por lluvia, está el salón de la cooperativa, hermoso. Sí, así que está, se sí, arma ahí adentro. Sí. Todas las cosas ya. Va a haber servicio de cantina, para sí. Comer al mediodía, va a haber tortitas para disfrutar con el mate. Ajá. Y va a estar van a estar ustedes haciendo que, su música. Sí, vamos a tratar de hacer lo posible. Todo lo mejor que salga. Vamos a comer. Y también queríamos decirle que vamos a estar en ¿a dónde? En yo no me acuerdo. En Capitán Sarmiento, pues en una peña. Ajá. Para el 6 de octubre. Ah, ¿en la semana sí. Que viene? Sí. No, dentro de dos semanas, perdón. Dentro de dos semanas. Sí. Y después vamos a estar en la fiesta de Santa Catarina de Alejandro León. Ajá. Vamos a estar Ramona Galarza. Ahí vamos a estar con Ramona Galarza. Que ya como el año tocado, pasado. El año pasado también estuvimos con ellos y también una fiesta muy grande. Muy linda. Mucha gente, muchos seguidores de Ara Virgen. Sí. Ajá. Santa Catarina. Y más allá de estos. Estas cosas lindas que pasan, ¿no? Yo creo que también es. Bueno, me hablar del instrumento de Prisi, que es un instrumento caro. Sí, sí, la verdad. ¿Cómo se mueven? Porque convengamos que es complicado, o sea, viajar, moverse sin. Sí, por eso que. Gracias a los chicos estos que de acá, de la correntada, de todo lo. El sacrificio sí. De los papás de ella. Sí. Bueno, todo lo conocido. No. Tratamos de. O sea, si se puede arreglar, que es un instrumento caro. Claro, es un instrumento carísimo. Que sí, porque hay que cambiar los fuelles, cambiar el registro. Por ahí nosotros ensayamos y nos da un poquito la nota. Es como que. Ajá. Como que le y ahora están le sale el aire. De sonar las teclas negras ahí, suena a penita, pero y despacio. Ya está como que se ha. Sí. Pidiendo y cambio. Sí, el cambiazo. Al museo, ¿no? Sí. Lamentablemente, pero ¿cuánto sale un acordeón a plata? Ahora debes 17 más. No, pero la. Por ahí. Lo que no, nosotros más. Necesitamos algo de 20, de 25 para arriba. Oh. Porque los cambios, porque. Ya con esto para cambiar el fuelle nada más, casi 8.000, porque está 7.500. Claro, sí. Es un número importante. La verdad que sí. Y ustedes han recorrido muchos escenarios. Sí, estuvimos en San Nicolás. El domingo pasado tuvimos un Ramallo en una jineteada. Muy linda, la verdad. Ya es la cuarta vez que fuimos a Ramallo. La cuarta vez a Ramallo, la cuarta vez a San Nicolás. Y bueno, todo lo que van apareciendo. Muy linda. Claro, lo van invitando. Tenemos más salida afuera que no acá en San Pedro. Bueno. Sí, en realidad yo siguiendo sí. La página, verdad, es verdad. Y aparte de ser artista, también somos actores, ¿viste? Porque también tuvimos un médico de una película. ¿Viste? Bueno, ¿cuál película? La creciente. Así que están, a veces cuando, están incursionando totalmente. Son, sí, somos. Probablemente se viene el video, entonces, el video actuado de. Sí, creo que si sale todo bien, en noviembre, diciembre va a estar la película acá, sí, en el cine de La Palma. Ah, mirá qué bueno. Y, bueno. Pero yo te cuento algo que vos no sabés lo que me pasó. Bueno, Pri estaba conmigo a 2 metros, más o menos. Distintas tomas, porque en una de las tomas. Claro, ella venía más empapada como era el tema, pero yo venía medio desubicado porque venía una con Chovinaba, que hacía un frío, en el medio de la lancha llegamos a la isla, ya, pero había otras tomas, otras grabaciones en otra parte de la isla, que era la pelea toda. Sí. No voy a contar toda la película, pero más o menos, viste lo que pasó a nosotros, a cumplir. Sí. Entonces una de las tomas, que bueno, se repite porque bueno, una de las chicas la salió mal, qué sé yo, y ella era la cumpleañera. Ajá. La de los 15, me miran cara de 15, podés creer, voy a cumplir 13. Sos una niña. Entonces estábamos, viste, al auto, a la parrilla. Yo era como que coordinaba la parrilla. Sí. Iba y venía, estaba siempre al tanto con la Pri, que mi compañera no le iba a dejar a la. No. Entonces se ve armado linda la fiesta. Entonces en una toma, nosotros salimos con la acordeón y la guitarra. Así caminando, así. Ay, hermoso estaba. Todo, viste, filmándolo. Lo vino, pero ahí estaba morado. Estaba re. Trance que estaba con el vestido yo. Y venían a las chicas, me trajeron el cosito, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, el cosito ese. Y me. Ay, la verdad y, que. Y en eso que estábamos ahí, yo estaba al lado de la parrilla, estaban haciendo pescado, todas esas cosas, que yo. Para la fiesta del 15, que yo. Claro. Entonces, un hombre se toma un vaso de vino. Sí. Y le dice al otro, no sé cómo vino el tema, era la parte de la película, ¿no? Claro. Y entonces yo medio. Estaba retirado como a 5 metros, yo la tenía pría a 2 metros. Le dice y el tipo. Y cuando se empiezan a decir cosas, yo lo quedé mirando. Él, claro, le dice. Pelean, ¿y a usted qué le interesa? Yo. No sé qué le preguntó de la creciente. Sí, de la creciente, de la qué vaca, interesa? Todo. ¿Qué le interesa a usted? Y yo lo quedé mirando a José. Y ella me quedó mirando a mí y yo la miro a ella. Digo, y yo pensaba, puta, justo que está tan lindo ahora sobre la pelea. Y resulta que era parte de la película. Y Pri me dice, José, no. Parecía que me había adivinado el pensamiento. Porque yo, este va a seguir. Se pudieron todo acá. Yo ya no. Dice, Pri, ese es parte de la película, me claro, dice José, por favor. Después me di cuenta, no. Y bueno, son cosas que contamos. Pero bueno, está a veces. Bueno, porque aparte salió como que re natural, entonces. Sí, a mí que me sí. gusta porque. ¿Cómo le puedo explicar? Es como que te emociona, es como que salí adelante, te saca un poco la depresión de lo que estamos viviendo. Sí, bueno, seguro. Y para mí, viste. Y esto es la música. En los ensayos también lo reímos, podemos. Bien. Y si hay algo que nos salga mal, lo dejamos un ladito, después lo seguimos de vuelta. Sí, o hasta sea que lo podemos sacar. Ella saca los chamamés, las músicas, yo le saco los tonos y así. Está bien. Y sí, está buenísimo. Y gracias a Dios, bueno, están convocando a la gente, están llamando, así que. La verdad. Sí. Ahí saludos de la familia Larrea. Y de Samuel Larrea, en especial a José Gómez, dice. Samuel, un saludo muy grande. Compañero de Papel Prensa. Se puso celosa Priscila ahí. Sí. No, bueno, yo tendría no que estar celoso nada. Porque le regaló la remera a Priscila. Ah, a mí no me trajo nada. Ah, mira. A mí no me dio ni una remera. Ah, qué bien, ¿eh? Está bien, que a lo mejor capaz que estoy más flaco y me consigue talle. Ah, muy bien. Un saludo muy grande para Samuel. Sí. Ahí va. Bueno, Caracho González también dice que es fan número uno de la gurisita. Así que bueno, pidió un tema y todo. Bueno, le vamos a dedicar el toro para. Ahí está, dale. ¿Quiere que nacemos? Dale, vamos al toro. Bueno. Un toro. Un torito viene así. Ah, bueno, no sé. Thank you. ¡Aplauso! ¡Muy bien! Muchas gracias, muchas gracias. Esos lujitos que tenemos por trabajar en la radio. En realidad. Así que bueno, eso era el toro. Bueno, vamos a tener uno más, aparte del cierre, vamos a tener uno más después, entre medio. Sí, sí. Bueno, ahí Puchero García dice, la gurisita, la chamamecera con más rock and roll que vi en mi vida, dice. Mañana vamos a estar presentes ahí, Puchero, así que gran cariño para ella y su conjunto. Muchas gracias. Igualmente. Puchero García va a estar acá mañana también, que hoy debuta como actor también. Así que también está ahí a pleno. Bueno, mañana repetimos, mañana a las 12 del mediodía, acá en la cooperativa Las Canaletas, lléguense, van a estar ellos que van a hacer un show extendido, ¿no? Vamos a tener mucho gurisita y su conjunto mañana. El bono contribución también es para ver si se puede juntar para adquirir un nuevo instrumento para Priscila. También apelamos a la gente que tiene acceso a otro tipo de acceso, sobre todo el político, por ahí, que también pueda... Sí, puede aportar algún... entre todos se juntan... Un poquito, es un desarrollo de un talento local y de músicos sanpedrinos, ¿viste? Que bueno, como vos decías, por ahí... No tocan tanto acá y por ahí salen a tocar más afuera. Mirá que nos llaman más de afuera que de acá. Claro, como que acá... hay mucha... ¿No hay movida, decís vos? Eso, no hay... Y nosotros, mirá que estamos... En cada salida que vamos afuera... hemos tocado en el Fiador, en Buenos Aires, en Berazategui, estuvimos en todo lado. Nosotros usamos el chaleco de la Gurisita de la Costa de San Pedro. Y atrás, en la espalda, dice San Pedro. La Gurisita de la Costa de San Pedro. Estamos representando a San Pedro continuamente en todos lados. Yo pienso que sí, que yo tengo fe que algún político pueda llegarse y que se yo voy a estar agradecido, digamos. La verdad que sí. Sí, sí. Y aparte, es como que yo lo tomo como. Me gusta la música, me gusta chamamé. Y el ejemplo que está dando ella. Con la edad que tiene. Sí, sí, que se puede. Y todo el camino que le queda por recorrer. Ella tiene un futuro muy grande. Claro. Va, yo estoy de vuelta. ¿Viste? No, pero bueno, siempre va a estar acompañándola ahí. Hasta que me eche. No te voy a echar. A veces gasta tantos fondos en por ahí traer. Que yo nunca reniego de eso, ¿no? Pero traer artistas de otro lado por ahí con grande valor y por ahí a veces nos cuesta reconocer lo nuestro. Claro, vos fíjate que en Entre Ríos se hacen concursos de chicos de 8 años, 12 años, la edad de Priscila, y hacen concursos de chamamé y hacen eventos los fines de semana. Y capaz que le dan de premio una bombacha, que es un par de alpargatas, pero la incentiva. Claro, sí, hay un... Es como que lo saca de sí, sí. Y es lindo eso. Sí, yo personalmente siempre creo, ¿no? Que Y en Corrientes también hacen eso. Hacen los eventos para los chicos que nacen. Desarrollan y les enseñan... Es como siempre dije, ella nació con una estrella. Sí. Y a otros nacen con estrellado, pero si no lo ayudamos también. No, por eso, no, pero es verdad. Hay un poquito de empuje. Vos tenés tu talento natural, ¿no? Pero lo estás desarrollando aparte. Porque si vos. Llega un momento que viste que ahí te frenás, pero si vos le metés. Y tenés la posibilidad por ahí de varias personas, tu familia, músicos, amigos. Sí, los papás, como se dice, Lorena y el Pato, los papás de ella, están continuamente con nosotros, la música. José necesita esto, siempre una batería, las cuerdas. Estamos hallando día por medio, todos los días, depende de... Sí, sí, le están metiendo de tiempo. Yo siempre le digo a Pri, cada cosa tiene su responsabilidad. Como ser en la escuela, desde el momento que se levanta ya hay una responsabilidad. Bueno, la escuela, después ensayamos dos horas y pico. Ah, sí, la verdad que por ahí ella tiene un tiempito que saca un chamamé, y bueno, yo vengo después en el ensayo, José, sacamos todo, vamos a sacar esta y este y este y el y ahí salimos. Y salimos adelante. Y tenemos un repertorio de dos horas y media casi. Sí. Ah, no. Más no, vale no lo que es. Estamos sacando. También quiero mandarle saludos a la, a la, al vecino, que vecino vecina. Que donó la torta. Las dos, sí, la verdad. Un saludo a Meli. Un saludo también a Flavio, que los trajo. Ah, bueno, ahí está. Sí, nos trajo un rato. Sí, bueno. Le vamos a un saludo a la Tina también, pobre. Ah, que, sí, que es la fan número uno también. La fan número uno también. Que a todos lados, lo primero que se. Me la operaron de la vesícula y. Así que. Y ahí está. Se me enfermó mi compañera de baile. ¿No puede venir mañana? Sí, es un rato. Sí, va a venir, ella va a venir, dijo. Ah, está bien, está bien. Che, pero bueno, hacemos un temita más. Dale. ¿Debemos hacer la correntada o querés? No, no, con la correntada después el próximo. Después. Por eso decía, sumamos uno más, un bueno, tercero. Entonces sí, vamos a hacer un. Pues ya nos enganchamos. Este, este. Nos enganchamos. Ahí está. Ese es un temita que sacó hace una semana. Está bien, nuevito. Excelente, bueno. ¿Vos viste cómo se suena? Ah, sí, sí. ¿Qué? Está apagado. Claro. Señores, necesitamos un acordeón. Che, por regalarnos esto de tiempito. ¿Cuánto tiempo le dedicas al acordeón por día? Muchas horas, por lo visto, porque si para sacar, ¿no? No, bueno, por día no. No, cuando me dicen, saqué este tema, a mí se me hace complicado también, porque qué sé yo siempre le digo, José, para vos capaz que es fácil, pero para mí es complicado porque tiene las variaciones. Yo no tengo tanta movilidad, bueno, más o menos. En los dedos, con esto y con lo otro, bueno, pero si me pongo, si lo saco. Sí, si claro. No. Y como le digo yo a ella, ahora cuando tengamos, que se pueda arreglar el acordeón, ella, digamos, la parte de la partitura de la música, las variaciones que tiene, es como eso que. Eso es lo más lindo. Le cuesta a ella porque pierde aire. Entonces, es como que. Como la variación que negra tiene te marca otra nota. Ah. Y no solamente a ella, a todos se los complica, porque al bajista, a mí. Porque te marca una nota que no es. No es fácil. ¿Y ahora que estoy agarrando los bajos? Bueno, lo que pasa es claro, Vivi estaba. Me acuerdo cuando viniste el año pasado. El año pasado fue que vino con la. o este año, no me acuerdo. A la caravana. ¿Este año? Este año fue, a principio de año. Y el año pasado también venimos. ¿A la caravana también? No, no, vinimos este vez. Año sí a la caravana venimos. Este año, claro, sí. Que bueno, ya nos animás, no, la caravana. A la radio pero, venimos. La verdad que estuvieron en vivo. Sí, no me acuerdo. Este si año fue. Que todavía estabas complicada, pero hacías algunas cosas, pero bueno, sí. Ahora ya le estabas dando ¿sí? más. Sí, sí. Y mira que grabamos nosotros, no sé si por ahí ahora estamos medio frenados por el asunto de la situación que estamos pasando por el asunto del acordeón. Sí. Pero nosotros en 9 meses grabamos 2 discos. Ah, mira. O sea que vamos bien. Claro, sí, sí, sí. No es que estamos mal, digamos. Le sí. falta la base. Pero claro. Vos fíjate que prácticamente los músicos casi te sacan uno por año. Claro. Nosotros sacamos 2 en el año. En 8 o 9 meses. O sea que no vamos tan mal. Sí, sí, a pesar sí. que estamos un año y medio juntos, sí. No es mal. Claro. O sea que ella tiene una capacidad muy linda, que claro, tiene sale. Un buen oído. Excelente, claro, excelente. Pero sí. bien. ¿Y el repertorio en sí? ¿Lo eligen entre los dos? No. Bueno, más o menos, pero cuando antes lo que bueno antes o casi ahora lo que me pasaba es que yo ponía el repertorio ahí y José, ay, ¿cuál hacemos? Me ponía nerviosa y no sabía cuál hacer y él me decía, así está, no le digo, no sabía qué hacer y eso tenemos, quedaba sí. re mal. O sea, si ahora después, tenemos bueno, ahora surgimos, ahora sí, la verdad que ahora van arman listas, claro, sí. José mañana, es el mayor y ya claro, sí, sí, y ahora me tengo que ten animar a hablar más así en el claro. escenario. Eso es lo que más me cuesta. Y pero sos chica, igual de todas maneras te o sea, te expresas bien, o sea así tú. ¿Qué vas a vos ya vas a primer año? Sí. Ah, mira. Y bueno, ¿y los chicos qué dicen en la escuela? Che, te dicen tocate algo a veces, no, o alguna no fiesta, no. Nada. ¿No? No, nunca. No. Y se ven que ellos ven la página, no sí. sé cómo la encontraron, pero la ven todos. Y más con Guille. Guille, no sé si la conoces a Guille. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Profesor de qué? De plástica. ¿Una nena? ¿Una mujer? Sí. ¿Guillermina Verola? Sí. Ah, sí, sí, sí. Ay, ella cuando yo me dice, ¿vos a la gurisita de la costa? Y empezó a saltar y yo me ponía roja. Y pero mirá, ¿a qué escuela vas? A la 1. A la 1. Ah, o sea, a la 8. Secundaria 8. A claro. la 8. Bueno, ¿qué tiene? Bueno, ¿qué es? ¿Tiene el de radio? Sería la. Sí. Está orientada. No sé, un día en alguna fiesta va a tener que tocar o el himno, o ir al grupo, tocar el sí. himno, un par de canciones, que ellos. Por ahí para el 10 de noviembre, que es el día de tradición, ¿viste? Alguna, encontrar sí, la vuelta, ir te a. Llaman, sí. El año pasado fue que te llaman de la escuela 11. Sí. Escuela 11. Ah, mirá qué lindo. Toqué una varias veces. Está re bueno. Bonito. Siempre colaboraban todos. Está bueno, ¿viste? Eso para, sobre todo para las escuelas. Sí. Es muy, muy interesante. Porque bueno, hay que apoyar la escuela pública. Sí, bueno, decime. Sí, primero, bueno, agradecer su presencia, son unos genios. Gracias. Y por supuesto siempre el apoyo, ¿no? De la familia, de los amigos, de los que siempre están detrás. Claro. Eso también se valora un montón. Y quiero mandar un saludo al Mono Velo, ajá. Que va a estar con Insomnio Evento, que siempre está apoyando estos tipos sí. de eventos que a un precio realmente muy bajo. Siempre sí, sí. está apoyando. Es verdad, Monito siempre apoyando. Sí. No solo en esa cuestión, sino que también va a estar cantando. También va a estar el señor Daniel Domínguez, a Carritos Blanco y Rubén Maceroni, al Dani Cabrera, a Roberto Benuto y al Rafa Fleiman, que van a estar presentes en el día de mañana desde bien temprano. Acompañando a. Así que hay música para todo el día. Todo el día. Así que bueno, mañana. Lo conozco a todos. Por ahí, mira si te invitan. Me los van invitando. Dice, bueno, va a tocarte un temita con nosotros. Sí, ¿no? ¿Vas? ¿Suben? Sí. Sí, olvídate. Así cierto. Que bueno, mañana a partir de las 12 del mediodía en la cooperativa de Las Canetas. Nos esperamos todos ahí, sí. así que. No se suspende por lluvia. No. Síguense, va a ser una linda jornada de domingo para pasarla. Lindo. Con mucha música, buena gente, buena onda. Nos pasan en familia. Claro, sí, ni hablar. Aparte hay un horario lindo porque puede venir con la familia. Claro, sí, no sí, no. Complica tanto como la noche. Claro, no, ni hablar. Pero viste, lindo. Lindo horario, me gusta el horario para sí, para a mí. La familia. Sí. Yo me estoy poniendo viejo y a las 12, ay. Yo siempre digo, a las 12 se me convierte el auto en Calabaza y ya me tengo que dormir, ¿viste? Entonces, a la tarde me viene bien de 10. Mañana tengo otro evento justo en la escuela 7, que hay una kermés a beneficio de la escuela. Pero un rato voy a venir, o sea, sin duda. Mañana van a venir lo de la tele también. ¿Cómo es que se llama? Bueno, mañana a la tarde va a venir Gabriel Stringini. Ah, sí. Los quería sacar una foto. Y ahí tenemos que dar un CD que me pidió. Sí. Dice, dijo radio. Que va a pasar algunas imágenes y todo. Ah, sí. Sí, ah, muy bien. Re emocionante. Dice, córtenle el micrófono a José. Oh, qué poco. Se ríe y dice, soy Lorena, mamá de Prisi. Ay, oh, Lorena. Bueno, ahora no hablo más. Y después dice, saludos a la gurisita y muchos éxitos por muchos años más. Mañana acompañaremos, dice Rocío. Así que bueno. Y saludos a la gurisita. Pasen si tienen un banner para compartir en las redes de la Escuela de Canotaje. Gracias. Así que bueno, también de la Escuela de Canotaje, ahí te mandan un saludo. Todo el barrio va a estar presente mañana acá. Sí, la verdad. Y toda la gente de San Pedro viene a acompañar, seguro, a los que les gusta la música. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos y por hacer sí, este. Sí, la verdad. De esperar todo mañana. Sí, sí, seguro. Ahí con toda la sonrisa. Con mucha buena onda, sí. Hay que venir así a pasarla bien. Y bueno, y de paso también acompañar en este esfuerzo que hace Priscila con su instrumento, bueno, y que tanto lo necesita y que tanto necesita el grupo para seguir creciendo. Sí. Y ella como música también para seguir creciendo. Y bueno, que escuchen lo que tienen que escuchar. Y después, bueno, nosotros estaremos como siempre ahí tratando de apoyar a la cultura y a la música local que ustedes la representan tan bien, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿hacemos la última? ¿Con qué nos vamos? Con la correntada. Ahí está, sí. La creación correntada. Es tuya. Sí, sí, esa es la autoría. Hay que escribirla en ahí, loco. Pero bueno, ahí está, nos vamos con la correntada. Vamos, muchísimas con la correntada. Gracias. Muchísimas gracias.